Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. Hoy vine a buscar un poco de calma a Toluca porque ando grabando con Carla, que es vocalista de The Wizard. The Wizard es una banda de stoner que ya lleva un ratote acá en Toluca. La neta es que su propuesta está muy chida. Y obviamente tener como vocalista a una mujer le da otra vibe. Así que muchas gracias, Carla, por haber cedido el tiempo y el espacio para armar esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ti. Felicidades por tu proyecto. Pues aquí andamos para cotorrear un ratito. Me gustaría que comenzaras platicándome acerca de cómo ingresas a The Wizard. ¿Cómo es el inicio de la banda? Sí, claro. Pues mira, el proyecto inicia por allá de 2012 más o menos, y yo me incorporo porque conozco a George, a Jorge Medrano, bajista de la banda. Yo lo conozco a él estudiando en la secundaria. Entonces ahí nos hicimos amigos y estábamos como en un taller de música. Él tocaba la guitarra y yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Y ahí nos conocimos. Y pues yo siempre fui como muy inquieta con la música, siempre me llamó la atención. Y estábamos ahí con George como en una especie de rondalla escolar. Y en una de esas me dice, oye, estoy armando una banda con uno de mis primos. John Medrano es su primo, el guitarrista. Y le digo, ay, qué padre, que no sé qué. Y me dice, pero estamos haciendo audiciones para ver quién va a ser vocalista de la banda, ¿no? Y yo estaba así súper nerviosa. Digo, no, me van a audicionar, ¿qué me van a decir si no les gusta? No sé qué. Y ya quedamos una tarde, me hicieron una audición con una canción, creo que Soy, no sé, o algo así raro. Y ya, yo era la única que iba a ir a la audición, entonces me dijeron en ese momento, pues sí, nos está gustando, conoces a George, entonces pues creo que nos podemos llevar bien y todo. Y empezamos haciendo covers, o sea, en esos años hacíamos covers, y después quisimos hacer como un proyecto de música original, pero la cosa con los integrantes que estaban en ese momento como que no pegó. Entonces se salió Juan Carlos, el guitarrista, empezó a hacer sus proyectos originales y nosotros seguíamos con los covers, ¿no? Incluso un tiempo se incorporó otra chica al bajo. Y de eso pasaron como 2 o 3 años, yo no se acopló con su grupo y yo igual me salí, seguí con mi vida, se deshizo ese proyecto como de covers. Entonces John después vuelve a buscar a George y vuelve a buscar a Pedro y pues otra vez empiezan a hacer ahí como... pues a mover las energías, a hacer música, pero ya música original, y al parecer todo se empieza a dar, y me vuelven a llamar de, oye, pues ahora traemos otro proyecto, pero ya es música original, ¿no? Y me dicen, ¿quieres entrar? ¿Quieres probar? A ver cómo te sientes, y yo, pues sí, vamos a intentarlo. Y justo la canción que se estrenó, Viaje de Poder, fue la primera canción que yo hago con ellos, en ese como vuelta al proyecto original. Entonces sí, fue por ahí, digo, como entre 2012 y 2015 que se empieza a fraguar todo este proyecto de The Wizard. Y, o sea, para mí era como un sueño, ¿no? Porque siempre me inquietó, te digo, lo de la música. Y estando en la secundaria, como que esta cuestión de tener tu propia banda y todo eso, así como, ¡ay, qué cool! Y fue algo que yo quería, y pues con ellos la verdad es que me lo he llevado bastante bien, porque es un proyecto que surge como de una amistad previa, ¿no? Y eso está bien chido. Y aparte ustedes tienen esa como particularidad o peculiaridad de que pueden estar armando música y tenerla guardada, pero un rato te... Pues yo no sé si es como una bondad. Desde dentro a veces lo sentimos más bien como un defecto, ¿no? Ya teniendo tanto tiempo, sí hay momentos en los que particularmente me siento un poco incluso frustrada, ¿no? De decir, pues es que ya está la música, pero pues no sale porque a lo mejor tiene ahí algunos detalles o no nos hemos podido juntar para hacer como este proyecto de lanzamiento que también es una chambota, ¿no? Entonces, pues puede ser bueno, pero nosotros nos pesa un poco de saber que tenemos música y no poder sacarla y tampoco estar saliendo a tocar, porque pues estos 10 años que ya tenemos como banda, la verdad es que han pasado muchas cosas. Inicialmente, pues todos éramos estudiantes, teníamos mucho tiempo disponible, ¿no? O sea, nuestros ensayos eran de, pues nos juntamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche, no comíamos en el ensayo, o sea, estábamos todo el día ahí metidos. Y lo cierto es que pues, cada uno fue ocupándose de sus propias vidas y cada vez también tenemos menos tiempo, ¿no? Entonces también por esa parte como que estamos todavía intentando hacer que nuestras vidas personales funcionen con la vida del proyecto, ¿no? Porque nos necesita a los cuatro. Y necesita que estemos ahí, con las ideas, con nuestro tiempo, metiéndole pues toda la chamba para justo lo que dices tú, poder sacar ese material al público y luego poder estar tocando y todo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos con eso de tener la música guardada, que no nos termina de gustar del todo, pero... Pues es que sí tiene como ahí, es como una espada de doble filo. O sea, sí. Sacarlo lo más perfecto, pero pues también como la aprensión a que no quieren que tenga ningún defectito, ¿no? Sí, es un tema, yo creo que de inseguridad artística, ¿no? Porque hemos platicado con muchas otras bandas y gente que igual se dedica al arte y es como, solo tú conoces los efectos de tu material o de tu producto al 100%, ¿no? A lo mejor la gente no lo nota, pero sí es como esta autocrítica que yo creo que es la más dura de decir, no, eso no está como me gusta, ¿no? Y sí hay mucho miedo también en el fondo de decir, como de exponerte, porque al final también te estás exponiendo y creo yo de una forma en la que te manifiestas como muy vulnerablemente, ¿no? Entonces, pues sí, está ahí complicado. Tú has tenido la oportunidad, bueno, en general la banda, ¿no? Ha tenido la oportunidad de girar por todo el país, ganaron un concurso de Converse, cuando Converse hacía concursos. pero, ¿cómo ha sido para ti, pues, adentrarte a la industria en una banda mixta, pues, llegar a tratar precisamente, ¿no? Con una industria que es mayormente habitada por vatos y específicamente sí. En lo que ustedes tocan, que pues es stoner, o sea, como que todos los géneros que son más densos, como el stoner, el doom, incluso el metal, pues pueden ser un poquito más densos en cuanto a carácter. Sí, pues fíjate que ha sido curioso, yo creo que pues todas... las mujeres que estamos incursionando en la música y como tú dices, en estos géneros, pues tenemos como una experiencia propia. Sé que para todas no es igual, pero en particular, o sea, yo entro muy chiquita, o sea, yo te digo, a ellos los conozco específicamente a George en la secundaria, entonces cuando empezamos a hacer música yo tenía entre 15, 16 años, estaba súper, súper chiquita. Entonces, mis papás siempre me cuidaban mucho, o sea, de que me llevaban a los ensayos, todo, ¿no? No he tenido, que yo recuerde, una experiencia que haya sido así muy, muy complicada. Lo que sí recuerdo, y hasta el momento lo veo, es lo que tú comentas, que no hay muchas mujeres en la escena, específicamente en la escena en la que nosotros estamos, que también es más o menos como una casualidad, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a tocar, yo me acuerdo que vocalmente estaba muy inspirada en Karen O, y en The Yeah Yeah Yeah, así como toda esta este género, y pues no es nada vinculado a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Donde la gente después, la propia escena nos empezó a llamar como a esto del stoner y todo, pero mis referencias y mis influencias en ese momento eran muy diferentes, y las de los demás también. Entonces, en ese género, pues yo sí veía que había muchas mujeres, y eso me gustaba, ¿no? Y ya cuando empezamos a armar la banda y salimos a tocar, pues sí me doy cuenta que no hay muchas mujeres. Incluso recuerdo mucho una experiencia en San Luis Potosí con bandas de allá que me decían, pero es que tú estás bien chiquita, ¿qué estás haciendo aquí, no? Y yo, pues sí, estoy bien chiquita. Yo veía a todos ya muy grandes. Y cuando empecé a ver algunas bandas como Space God con Gina a la voz y a la guitarra, te juro que me explotó la cabeza de decir, wow, qué increíble, ¿no? Y ya me he podido dar cuenta, también escuchando más al género, que si hay algunas mujeres y que le están rompiendo nada más como en la parte vocal, que es donde luego también como que nos encasillan, sino instrumentalmente, ¿no? Tienes a esta Samantha de Cardiel, por ejemplo, en la batería, que es así súper fregona, ¿no? Igual a Sandy, no sé si la ubicas, tiene ahorita una nueva banda. Pero, ¿cuál era su proyecto anterior? Es que ella es artista, pinta. No. Y ahora, no me acuerdo cómo de su proyecto, pero es que es muy reciente y le está entrando a la batería, ella toca la armónica, o sea, también chicas que están como involucrándose en la parte instrumental, me parece genial, pero es verdad lo que dices, son todavía pocas, desafortunadamente. Sí, también está el caso de la invisibilización, porque piensan que a veces la industria nada más son las bandas tocando, y pues se olvidan de los managers, o sea, como de staff, ¿no? En general, y también hay un chingo de morras. Sí, yo fíjate que como, bueno, yo personalmente y nuestra banda hemos sido como muy autogestivas en ese sentido, o sea, no tenemos manager, no tenemos un productor, o sea, nos hemos involucrado en muchos aspectos. O sea, afortunadamente la escena, a través de muchas personas y muchas mujeres también, como tú lo dices, nos han apoyado invitándonos a conciertos, invitándonos a entrevistas, como lo que haces ahora tú, ¿no? Que también es una labor muy, muy chida, pero en ese aspecto la banda sí ha sido como muy autogestiva, y creo que también somos afortunados porque, por ejemplo, tenemos a un diseñador gráfico en la banda, que es el que nos ayuda a toda la cuestión del diseño, la fotografía. Ah, y también a Car, que es parte del equipo de John, que es una creativa, fotógrafa, videógrafa súper chida, que siempre nos está ahí apoyando. Entonces, en ese sentido, somos muy, muy afortunados. Ojalá tengamos la oportunidad de vincularnos con más mujeres, ¿no? En todo este campo de la música, que muy bien lo que dices, o sea, no es solo llegar y tocar, sino hay un montón de cosas que confluyen para que todas y todos podamos escuchar esas bandas que tanto nos gustan. Sí, la neta es que pues sí es como súper interesante conocer todo lo que hay detrás de las bandas mixtas y de los proyectos en los que participan pues mujeres, ¿no? Por eso también persiguiendo a Carlita para que me diera la entrevista. Pues ahora me gustaría que escucháramos, precisamente para que la gente que los esté conociendo, que esté conociendo tu proyecto a través de esta entrevista, pues escuche, ¿no? A qué suena. Entonces, si la quieres mandar. Bueno, pues ahora se quedan con El Viaje de Poder, que así de forma muy, muy resumida es como una historia de cómo nos imaginamos nosotros que es este camino o esta transición entre la vida y la muerte, ¿no? Se quedan con Viaje de Poder. Pues ya estamos de regreso. Acaban de escuchar de The Wizard, que justo nos estabas platicando que en realidad después de 10 años, pues es su sencillo más reciente, pero fue el primero que compusieron como banda al formarse, ¿no? Así es, cosas extrañas de la vida. Sí, sí, o sea, cuando yo me reintegro a la banda, es una maqueta que los demás ya estaban iniciando a trabajar, ¿no? Y justo empezábamos a hablar de, pues, qué se imaginaban ellas con la canción. Y cuando yo la escucho, también me daba esta como sensación de un viaje, ¿no? Y ahí fue donde se empezó a gestar la idea de un viaje, un viaje, un viaje, un viaje. Y al final, pues, se convirtió en esto que es viaje de poder, que como te decía hace un momento, no es como una transición que nosotros nos imaginamos de lo que sucede cuando, pues, dejas de estar en este plano. Sí, y que justo su música tiene mucho esa como cosmovisión acerca de trascender, de la magia. Precisamente se llaman The Wizard por tradiciones de, ajá, del lugar donde ustedes crecieron. Sí, justo además de tener la fortuna de ser amigos, pues además somos vecinos, ¿no? Del mismo pueblo, San Luis Mextepec, el pueblo de brujos, siempre lo contamos también, que hay un montón de historias. Hasta la fecha hay gente que se dice que hace brujería y magia, y las leyendas que hay sobre los cerros que están circundando también el pueblo. Entonces, pues eso es lo que somos, con lo que nos sentimos más cercanos, y fue de donde tomamos la inspiración para las letras, para las canciones. O sea, también la cuestión del nombre de The Wizard está en inglés. Ya sabemos que a lo mejor no hay como tanta correspondencia, pero los nombres que nos gustaban, pues en ese momento ya estaban ocupados, ¿no? Y siguen ocupados por proyectos también ya muy, muy importantes y muy chidos. Entonces, The Wizard, intentamos crear la identidad a partir de las letras, de que son canciones en español también, que es algo raro también en el género. O sea, sí, la mayoría tiene letras en inglés, ¿no? Afortunadamente, pues para mí el inglés nunca ha sido como un punto ahí a mi favor. Entonces eso pues también hace que lo que comunico pues sea en español, ¿no? Y pues me siento bien, nos sentimos bien con eso. Y si ustedes no han tenido la posibilidad de ver a The Wizard en vivo, quiero decirles que van a encontrar ahí cuando lo hagan, y si lo hacen después de escuchar esta entrevista, van a tener ahí como un choque porque Carlita se transforma. O sea, yo todas las veces que te he visto abajo del escenario, estás súper relax, súper tranquila, y subes y empiezas a cantar, y es un alter ego completamente distinto, lleno de fuerza. Sí. En sí, tu voz tiene muchísima fuerza, las notas que alcanzas, y sobre todo también cómo estás dispuesta a que se vuelva un instrumento más, al ponerle capas y pues sí, precisamente capas, ¿no? Sí. Entonces, esto como ocurre, esto alter ego. Sí. Es para mí, subirme al escenario es algo muy catártico. O sea, una vez me acuerdo que en un show terminé así llorando de que tenía muchas cosas dentro, ¿no? Y subirme así como, no sé, es una liberación muy grande para mí estar ahí arriba. O sea, me siento muy libre estando arriba. Pues no sé, creo que es justo una de las cuestiones que te permite el arte, ¿no? Como no hay, o para mí al menos así, no hay ninguna especie de expectativa, si no eres tú frente al arte y te dice lo que te tiene que decir. En ese momento yo pues me expreso de la forma en la que siento que tengo que expresarme, y lo cierto es que es muy liberador, muy, muy liberador. Y me gusta mucho estar ahí arriba, y es verdad lo que dices, mucha gente me lo dice, que soy como dos personas distintas, y sí me siento así. También yo creo que es porque hay mucha gente que no sabe, pero no me dedico al 100% a la música, ¿no? De hecho, mi perfil profesional es muy distinto, yo soy abogada, soy licenciada en Derecho, entonces así como tengo doble vida. Ahí en el escenario, pues, requiere de mí y el escenario mismo me da una vibra muy distinta, ¿no? Para te digo, sentirme liberada de todos los prejuicios, preocupaciones. No sé, es como mi forma de desahogarme también. Qué chido, sí. Yo no sabía que eras abogada. Sí. Yo pensé que también eras diseñadora. No. Nuevo dato curioso. ¿Y cuál consideras tú que ha sido como la fecha más complicada para ti poder, pues, cantar? O incluso la canción que más trabajo te ha costado. Pues sí recuerdo un show complicado que es justo este que te cuento, donde... Y me acuerdo mucho porque además venía una de nuestras bandas favoritas, que es Caníbales. Ajá. De Guadalajara, venían a Toluca. Entonces, yo personalmente estaba pasando como por una época muy complicada, de que emocionalmente pues estaba como muy en el hoyo. Entonces me acuerdo que subí al escenario y cantar canciones como Titán, ¿no? Que habla justo de que hay muchas limitantes fuera de ti, ¿no? Y no debes tener el control de todo. Y está bien también lidiar con eso. O cuestiones justo como esta de Viaje de Poder, ¿no? Que es una canción en la que tú eres la persona central de tu historia. Y esa historia está por terminar, pero aún así tienes que ser protagonista, ¿no? Y tienes que asumir esa parte última de tu vida. Cantar eso y además sentir como esa potencia en las guitarras, en la batería, que Pedro tiene mano pesada tocando la batería, ¿no? Esas también notas graves en el bajo que se sienten en el estómago. Te juro que yo terminé con los ojos llorosos y bajé del escenario y no podía dejar de llorar. Y era, por fin me estoy liberando, o sea, de todas estas emociones que estoy cargando, porque te digo, a nivel personal estaba pasando por un muy mal momento. Y se me cortaba la voz en las canciones y desafiné, como no tienes una idea, en ese show, pero me sentía muy liberada, muy, muy liberada. Y ahora en la nueva etapa de este nuevo material que estuvimos componiendo, hay algunas canciones como de Viaje de Poder que ya son muy viejas, pero hay otras que sí son nuevas. Estuvimos trabajando en una que se llama Lado B, con V, que hay un tema pues ahí como con la violencia que estamos viviendo, que hemos vivido como a nivel personal, a nivel nación, a nivel estado, ¿no? Hay un montón de como manifestaciones violentas en todas partes, desafortunadamente. Y ahí recordaba como muy concretamente historias familiares, particularmente mi bisabuelo por parte de mi papá, el señor Saturnino Jiménez, pues fue un luchador social. O sea, él estuvo mucho tiempo preso porque él justo defendía a los ejidos del pueblo donde somos, de San Luis Mextepec. Él luchaba por la tierra. Él, de ascendencia indígena, pues quería que las tierras pues justo fueran para las personas del pueblo, para las comunidades indígenas. Entonces, había muchos intereses de por medio en las tierras. Es varias veces apresado, torturado. Él hace muchas huelgas de hambre en el Zócalo de la Ciudad de México, luchando justo por estas tierras. Entonces, también pensamos mucho en todas estas cuestiones violentas e injustas que hay. Es una canción que pues es difícil, ¿no? Es difícil, yo creo, sobreponerte día a día a un contexto tan, tan complicado, ¿no? Independientemente de que a lo mejor ahora a ti no te esté yendo mal, simplemente lees un día las noticias y tu ánimo cambia. Entonces, está inspirando en eso y yo considero que es una de las canciones que como banda pues nos han movido más en esta nueva producción. Sí, sobre todo porque como que cuando tienes ya tantas comodidades, das por hecho ciertas cosas y olvidas la defensa del territorio, de los lugares que tú habitas, sí, claro, ¿no? Entonces sí, también me parece que es demasiado complejo. Y sobre todo porque el municipio, bueno, más bien el lugar donde ustedes viven ya está pues muy cercano a la periferia y a las colindancias con otros estados. Sí, no, y es una, o sea, yo creo que justo por el arraigo que nosotros tenemos a nuestro lugar de origen es que nos sentimos también como muy identificados con estas causas. Igual en el municipio de Temoaya hacen un festival, sí, como un festival que se llama Ñato, que es justo ir al centro de Temoaya y tocar con la gente de Temoaya y tocar con bandas que son originarias de Temoaya, y tú escuchas lo que ellos tocan y escuchas lo que ellos cantan y dices, es que claro, tiene todo el sentido. ¿Por qué tiene todo el sentido? Cuando ves el sitio en el que ellos viven, cuando ves el sitio del que ellos son originarios. Y nosotros es con, como con una, es una conexión con la que nos sentimos también muy identificados, como muy cómodos, el decir, pues nosotros somos de San Luis Mextepec y nadie sabe dónde es, ¿no? Y ya, pues es un pueblo que está acá en Sinacantepec y tiene brujos y tiene pescado y tiene un montón de cosas, ¿no? Nos sentimos como muy cómodos con nuestra raíz y la verdad es que gracias a esa raíz es que hemos logrado un montón de cosas. Y que también acciones como esa, como enunciar el lugar de donde vienes o de donde viene, pues ayudan a descentralizar las cosas, porque estamos muy acostumbrados a que todo ocurra en los centros, o para evitar dar explicaciones de más, decir que son de otro lugar, ¿no? Sí. O sea, que en este caso podrían decir, ah, somos de Toluca. Y ya. Y de hecho es una cosa que nos pasa, o sea, cuando la gente no sabe de dónde somos, nos dicen que somos de Toluca porque es como lo más cercano, no sé, lo que identifican. Pero pues no, o sea, nosotros somos de Sinacantepec, de San Luis Mextepec, muy, muy en concreto, pero sí nos ha pasado. Que nos, o sea, que fuera de aquí nos identifican como son de Toluca y listo. Pero no. No lo hagan. Sí. No lo hagan porque invisibilizan el mapa de la música, sí, que está ocurriendo. Exacto, y lo que dices también me parece súper importante, o sea, llevar el arte a otros sitios, ¿no? Porque en todos los lugares hay arte de alguna forma, hay esas manifestaciones, esa necesidad de expresarte, no necesariamente en palabras, ¿no? Sino en muchas otras formas. Y sí, es muy divertido. Incluso lo dijimos hace poco en una entrevista, porque a veces son cosas que no contamos, pero hemos tocado así en fiestas patronales de localidades muy cercanas, y te juro que es así lo más divertido que puedes hacer. Una vez muy, muy iniciando nuestra carrera, me acuerdo que tocamos en una localidad que se llama San Francisco, cerca de San Luis. Uh-huh. Y teníamos en ese momento como un repertorio de, no sé, 4 canciones que te gustan, ¿no? Pues la gente nos pedía otra y que le decíamos, pues la volvemos a tocar. Y tocamos ese set como 3 veces seguidas. O sea, fue así una cosa muy divertida. Y la gente está muy dispuesta también a escuchar las propuestas que llegan a esos sitios, ¿no? O sea, en términos de música, en términos de literatura, o sea, la gente realmente está como muy abierta a recibir estas expresiones artísticas, y eso es súper bonito, o sea, me parece muy interesante, ¿no? Y son súper respetuosos en las, sí, comunidades. O sea, es más probable que ustedes lleguen y encuentren el PA que solicitaron en una fiesta patronal, sí, que en el venue que han estado rogando para que no, los dejen tocar. El catering ese día fue espectacular, el o sea, catering, te juro, ¿no? Nos llevaban así cestas de tortas, refrescos, lo que quisieras, ¿no? Cuando luego sales a tocar, no sé, a la Ciudad de México y no te dan ni las una gracias, chelada. Sí, o sea, no, pero sí. Son muy buenas experiencias, y eso que dices de descentralizar el arte y todo, pues es muy importante, muy, muy importante. Sí, sí, y es algo lo que estoy trabajando mucho para que este programa pueda también ser un vehículo de descentralización. Pues ahora vamos a escuchar, ya saben, los comerciales de nuestros patrocinadores. Hoy estamos grabando desde Cíclope Estudio, que es el estudio que nos alberga cuando hacemos entrevistas acá en Toluca. Entonces vamos a escuchar. También, pues, búsquenme en redes, me encuentran como @venuxnadia, porque ahorita hay merch que quedó de la celebración del primer aniversario de Hecho por Morras, como lo es el libro para colorear que hicieron varias artistas que formaron parte del primer año de Hecho por Morras. Así que vamos a escuchar los comerciales y regresamos con más de Carlita para seguir platicando. Este programa es presentado por Cíclope.

Acaban de escuchar Último Sol de The Wizard. Sigo con Carla, que es la vocalista. Platícame ahora sí un poco más acerca de sus primeras producciones, cómo ha ido pues la evolución de la banda, de tu propia voz, que también ha cambiado. Sí, claro. Pues te cuento, esta primera producción fueron cuatro rolas que grabamos aquí en Toluca con Emilio de Lisa Donch. Y pues en ese entonces, y todavía hasta ahora yo diría, no teníamos mucha experiencia en estudios de grabación. Entonces, pues lo grabamos en tipo sesión, todos tocando al mismo tiempo, y la voz fue la que se incluye en un segundo momento. Y efectivamente creo que ha habido una evolución también en esa cuestión de la interpretación vocal. Como te comentaba hace un momento, pues mis referencias en ese momento eran muy distintas a las de ahora. Sobre todo sí tenía así como muy, muy, muy presente Karen O y sus cuestiones con los coros, estos coros como muy melódicos y muy en notas muy altas, ¿no? Casi una voz de cabeza, lo que se dice en técnica vocal. Eso me gustaba mucho, lo que hacía en esas partes en cómo utilizaba su voz. Y posteriormente pues ya empecé a escuchar más música vinculada al stoner, al doom, un poco de rock más pesado, y creo que también es donde mi voz pues va adquiriendo nuevas referencias. No diría tanto que cambia, porque creo que sí tengo como una cuestión o un algo muy peculiar de cómo uso la voz, que no tiene tanto que ver a lo mejor con una cuestión estilística, sino con las herramientas que yo tengo también para expresarme vocalmente, ¿no? O sea, no me considero una virtuosa en la voz, pero creo que sí tengo una forma como peculiar para poder expresar vocalmente lo que quiero expresar. Entonces sí se va también nutriendo de más referencias. Hay un montón de bandas muy chidas que están también lideradas en la voz por mujeres. Entonces empiezo a tomar esas referencias y pues diría que ahora me siento como más libre. Inicialmente tenía muchos más miedos, incluso al pararme en el escenario, ¿no? O sea, cuando yo inicio a tocar con The Wizard era agarrar mi cuadrito en el escenario y no moverme de ahí. Como va creciendo el proyecto, pues también me doy cuenta que no estoy ahí como para sufrir, ¿no? O para sentir miedo, sino todo lo contrario, que puede ser esa herramienta que ahora es y que me ha permitido en muchos momentos, te digo, esa catarsis. Y empiezo a sentirme más libre en el escenario, que también para mí es una cuestión muy importante, como el cuerpo, la movilidad y eso al estar frente a... Pues al estar ahí tocando nuestras canciones, entonces también es como otro recurso que le ayuda a la voz para poder expresar lo que tiene que expresar. Y pues eso, no sé, ha sido como ese mi trayecto de también empezar, te digo, con mucho miedo, como muy temerosa de esa exposición de mi voz y de estar yo frente a la gente. Y también en la banda yo siempre teníamos como ese dilema de es que yo no quiero estar enfrente, y todos me decían, pues es que no hay otro lugar en donde ponerte, te toca estar ahí, y es muy difícil, lo cierto es que es muy difícil también esa posición. Cada vez me he ido sintiendo un poco más cómoda. Sí, es algo que es como muy de a poco, ¿no? Pero pues estamos más acostumbrados a que si alguien es vocalista y está enfrente es porque le gusta. Tuve momentos muy raros, te lo juro, o sea, ellos recuerdan y yo también, varios shows en los que yo me sentaba, o sea, me sentaba en el escenario de que no sabía qué rayos hacían, o sea, hubo un momento en el que sí sentía mucha presión de estar en esa posición, o sea, en los ensayos como pez en el agua, ¿no? Pero ya estando ahí, no sé, sentía demasiada presión. Y hay incluso algunas fotos en el extinto Foro Dulcinea donde yo estoy sentada. Y yo decía, ¿por qué estoy sentada en ese momento? O sea, tengo esas lagunas de no sé por qué me senté. Yo creo que era la propia presión de no saber qué hacer, de que el escenario me comía realmente, ¿no? Y no podía ser yo expresando más bien en el escenario lo que quería, sino me hacía muy chiquita, muy, muy chiquita estando ahí. Y ahorita que mencionas de todas las referencias y de todas las músicas que fuiste conociendo de tu escena, ¿cuáles nos podrías recomendar? Ok, pues mira, justo ahora tuvimos con The Wizard una pausa muy larga. Uh-huh. Ahorita retomando también un poquito esta cuestión de las producciones. O sea, ese disco está grabado por ahí de 2013, si no mal recuerdo. Rubber Trax, que es el concurso que tú mencionabas, es 2015. Sí. Y de 2015 a, ¿qué estamos? 2024, pues ha pasado un ratote en el que no hemos tenido nuevo material, o al menos no nuevo material grabado, ¿no? Entonces, en estos años hemos estado moviéndonos con el material que ya tenemos, pero también notamos que al intentar como hacer nueva música y todo, estábamos un poco estancados musicalmente. Y creo que también eso suele pasar, o al menos yo personalmente, como que esa era mi percepción de la cuestión, que empezamos a escuchar tanto el propio género que cuando intentábamos hacer algo nuevo nos sonaba ya a algo que no era de, que ya estaba, pero además que no era de Wizard. Y justo ahí fue donde como que intentamos otra vez pues generar esta dinámica del inicio, de que por ejemplo John era súper metalero, así puro metal bien pesado, yo era más así como esta cuestión indie, con vocalistas morras y todo. O sea, Pedro venía más también como de un rock alternativo, pero mexicano, ¿no? O sea, él le gustaba más toda esta cuestión de Dildo, Jumbo, todas esas bandas eran lo que escuchaba Pedro. Y George era más así como el que escuchaba de todo. Entonces, lo que yo me metí ahorita fue a escuchar a propuestas también de mujeres, pero más en la cuestión latinoamericana. Ajá, y algo que les puedo recomendar, porque es lo que estaba escuchando últimamente, que es también un proyecto que es liderado por una vocal mujer, es una banda que se llama Bad Hombre, no sé si la topas, es de un baterista, bueno, participa en él un baterista mexicano súper chido que es Antonio Sánchez, pero cuando escuché a la voz de Tana Alexa, de verdad que me explotó la cabeza, esa mujer es súper versátil. Me parece que se come el escenario, o sea, es una mujer que además lleva todo su set de sintetizadores, de efectos, que es algo que yo estaba intentando hacer y que también es un ámbito en el que me he tenido que meter a estudiar porque la he regado muchas veces, o sea, cuando yo intento meter efectos en la voz por primera vez en The Wizard es un desastre, o sea, que llego al show un eco así extremo que reverberaba en todas las bocinas y yo decía, oh, shit, esto no es lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces también ha sido un viaje bien interesante ahí de meterte a jugar con los pedalitos y con los controles. Es muy difícil lograr lo que quieres con un pedal. O sea, hubo un tiempo en el que dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar guardado. O sea, ya los tenía comprados y todo, pero dije, no, esto no va a funcionar, no está sirviendo, o sea, hay algo que pasa ahí. Y ella justo es una de las mujeres que creo que mejor maneja su voz y la explota súper bien usando pues estos nuevos recursos también, ¿no? En la música. Y ese es un proyecto que me parece muy interesante y que está justamente con una vocal mujer, así que escúchenlo. Qué chido, sí, en general están habiendo demasiado, sobre todo en la cuestión de folk latinoamericano, están habiendo unas propuestas demasiado interesantes y demasiado cabronas, sí. Por parte de las mujeres, y pues sí, también es muy cierto que a veces cuando estamos como tan arraigados a escenas o a nichos, pues nos empezamos a viciar. A viciar, ¿no? Sí. Sí, también, por ejemplo, en cuestión instrumental mujer, Mabe Ferratti, no sé si las, también yo me clavé mucho tiempo con ella, así que era lo único que escuchaba y amanecía y la escuchaba y decía, qué hermoso, me gusta mucho, escúchenla también si no han tenido oportunidad. Y que también acaba de estrenar material, recuerden que además de Hecho por Morras, también está la colectiva Ellos Resuenan, para la que también hago cobertura, reseñas, y ahí van a poder encontrar las reseñas de un chingo de mujeres que están haciendo música por parte de una colectiva de periodistas y creativas que pues justo están focalizándose en visibilizar el trabajo de mujeres. Entonces ahí van a poder encontrar la breve reseña que hice del último material de Mabe Ferratti, y pues vayan y escuchen, y también escuchen la de Wizard. Y bueno, pues ya estamos casi terminando esta entrevista. Me gustaría que ahora nos compartieras, pues, precisamente dónde pueden encontrar toda la música de The Wizard, qué otras inquietudes tienes tú en música. Empecemos por ahí. Sí, pues, creo que justo esa es una palabra que me podría definir, que soy muy inquieta. Y musicalmente, también estoy teniendo como un acercamiento a la guitarra. Uh-huh. Pero en otro ámbito, ¿no? Cuando estaba igual en mi época universitaria, pues seguía desarrollando esta inquietud musical y llegó a mí una tuna, no sé si... ¿Tuna si... estudiantil? Ajá, exacto, una tuna estudiantil. Y entonces yo ingreso a la tuna estudiantil, me vuelvo parte del elenco universitario y ahí es donde empiezo a desarrollar la guitarra. Pero la guitarra, pues en otro sentido, o sea, no tocamos rock, ¿no? Sino pasos dobles, boleros, pues esta cuestión. Me encanta también esta dimensión como más colectiva con mujeres de la propia música, ¿no? Porque en La Tuna, igual si ahí quieren buscar ese proyecto alternativo, La Tuna Femenina Universitaria Musas, pues somos solo mujeres, solo chicas, tocando desde instrumentos de cuerda como la mandolina, el laúd, la guitarra, el contrabajo, que es otra de mis inquietudes que me gustaría incursionar ahora en este proyecto, y que está muy chido, ¿no? O sea, entre hacer desde los arreglos con nuestra máster Marisol, que es quien nos hace los arreglos tanto musicales como vocales, porque pues también hay que hacer el ensamble, ¿no? De todas las voces, y es muy chido, es como una cuestión que también me está llamando mucho la atención, como cómo ensamblar con otros instrumentos, cómo ensamblar con otras voces, ¿no? Porque es muy distinto ser como la vocalista en una banda que tu voz sea parte de algo más grande, ¿no? Uh-huh. También es como una cuestión muy, muy interesante para trabajar con el oído, o sea, con escuchar lo que está cantando tu compañera de al lado. Está muy chido eso. Y pues nada, estoy ahí como también intentando incursionar haciendo mis mininos en la batería. Soy muy inquieta en ese aspecto, sí, sí me gusta. Y también creo que mi contexto me alienta mucho en ese sentido, ¿no? Desde, pues, mi papá también le gustaba mucho tocar la guitarra. Él ha incursionado como en otro aspecto, que es como en toda la cuestión de la luz y el sonido. Entonces también esa es una cuestión que, pues, ahí también tengo mi conocimiento en cuestiones de audio. Y me gusta, es un ámbito que me gusta, que me hace sentir como muy, muy feliz, no sé. Me gusta mucho estar ahí en la cuestión de la música, desde esos ámbitos. Qué chido. Y ahora sí, las redes, ¿cómo se encuentran? Sí. ¿De Wizard en plataformas? Sí, pues en todas las redes, ya sea Facebook, Instagram, ahora X, no sé si tenemos X, pero estamos como The Wizard-MX, entonces nos encuentran ya en YouTube también, que ahí próximamente tendrán nuevas noticias nuestras, es derivado de la canción que les compartimos en los últimos días, y también habrá pues nueva música, si es que todo sale bien, si es que seguimos aquí, y pues nada, muy contentos de que, como siempre les decimos, nos presten sus oídos para escucharnos un ratito, y pues ahí nos pueden encontrar para cualquier cosa. Vayan y escuchen a The Wizard. La neta es que sí son una de mis bandas favoritas de acá, de las tierras donde nací. Bueno, del Valle de Toluca en general, ¿no? Me gusta mucho su propuesta, son una banda con la que yo también he crecido, mientras ellos iban creciendo como banda, yo acá, con la reporteada, ¿no? Entonces, pues también, obviamente, me da mucho gusto tenerte en el programa y poder platicar un ratito contigo. Sí. Vayan, escúchenos, mandamos una última canción de Wizard. Sí, pues vamos a mandar así, yendo en uno por cada material, vamos con Fausto, que es de Rubber Drax. Claro. Y pues bueno. Muchas gracias, Carlita, por haber cedido el tiempo y el espacio para armar esta entrevista. Vamos a escuchar Fausto. Esto fue Hecho por Morras. Yo soy Nadia Pérez. Y nos escuchamos la próxima semana a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre. Pues muchas gracias, Nadia. Felicidades por este proyecto, gracias por darnos ahí voz también a las morras específicamente. Y pues nada, un abrazo a ti y a las chicas que te escuchan, a las chicas que están ahí también alimentando todo este poder femenino y que nos permitan tener estos espacios también, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Tomen agüita. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio Cosmic Radio Cosmica Radio Cosmic Radio.